También es un fracaso de la izquierda también, ¿comprendes? Las cosas como son, un fracaso, porque la izquierda también se cree que bueno, se adueña de las riendas del poder y se cree que ellos lo saben todo y lo van a organizar todo ellos y se tiene que hacer tal como ellos lo piensan, no dejan pensar a los demás y después se va secando el árbol, se va secando el árbol y mira lo que ha ocurrido en Cuba, mira lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿comprendes? Y entonces son de fracaso en fracaso, porque no han comprendido que hay que dejar a la gente también pensar y hablar y proponer cosas, no, pero porque tienen tanto miedo que se van a desbordar, que lo van a hacer mal, y como son ellos los únicos que lo saben hacer, pues se va secando la cosa.